Sombra, feminismo radiofónico. Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó entre la firme expresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Pues muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Estamos en directo en este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes Sin Sombra. Y muy buenas tardes a la gente que nos escuche y nos enganche el jueves a la tarde de 2 a 4. Ya sabes que si deseas realizar el programa con nosotras en el día de hoy, estamos en directo, hoy es 27 de enero, son ahora exactamente las 11 y 2, las 10 y 2 en Canarias. Puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Pasamos a comentaros qué abordaremos en el programa de hoy. Hoy empezaremos con una entrevista. Rebeldes Sin Sombra se trasladó al centro de la ciudad, en Barcelona, para hablar con los compañeros y compañeras del proyecto Hipomea. El proyecto de Hipomea es un proyecto de terapias integrativas. Luego pasaremos a daros la última hora en relación con el tema del aborto. Denunciaremos la situación que está pasando la compañera Francisca Gómez Grijalva, que es una compañera feminista maya que sufre un acoso de una cementera en Guatemala. Y viajaremos por diferentes puntos del globo terráqueo para repasar la lesbofobia que sufrimos muchas lesbianas. Y a la vez repasaremos a lo largo de la historia momentos difíciles también. Y bien, pues les recordamos, después de haber escuchado qué abordaremos en el programa de hoy, que lo iremos también repitiendo a lo largo de estas dos horitas aquí en directo, metiéndonos en vuestras casas, en vuestros lugares de trabajo o acompañando, siendo copiloto en vuestro coche, si os estáis trasladando por algún lado de la ciudad. Sí, claro. Si sintonizáis el 104.5 de la FM, podréis encontrarnos, este espacio feminismo radiofónico Rebeldes sin Sombra. Y que bueno, nos encanta que nos llaméis, nos dejéis vuestras sugerencias o participéis con nosotras en el programa de hoy, llamando al teléfono 93-359-4900. Y solo me queda dar la bienvenida a nuestra compañera Rebelde sin Sombra, que ya hacía un buen rato que no estaba con nosotras en este estudio. Bueno, también estamos muy contentas porque Rebeldes sin Sombras hay muchas y cada vez más. Y bien, pues os dejamos con la charlita que tuvimos, con esta entrevista con el compañero y la compañera del proyecto Hipomea. Y sin más preámbulos, dejamos con lo que nos comentaron. Y bien, pues aquí en este edita de hoy, Rebeldes sin Sombras se traslada al centro de la ciudad, estamos en Barcelona y hemos venido a hablar con la gente que forma el proyecto de Hipomea. Y bueno, pues lo primero deciros que gracias, ¿no?, por querer participar en el programa con nosotras y contarnos, ¿no?, en el proyecto en el que andáis metidos y tal, y bueno, pues eso, ¿no?, agradeceros la participación. Hipomea, ¿qué podéis contarnos? ¿En qué consiste el proyecto Hipomea? Venga, dale tú. Dale. Venga. Bueno, nuestro proyecto. Hipomea es un proyecto que se dedica principalmente a difundir la salud, a difundir conceptos sobre salud y un poco a que hay una mayor conciencia sobre qué es la salud y sobre pues trabajar en este campo, en que la gente se conciencie de cuánto es de responsable sobre su propia salud. A un nivel también de calle, a un nivel horizontal, ¿no? A un nivel asequible para todo el mundo, tanto como para el que lo da como para el que lo recibe, ¿no? Como que te encuentras un montón de veces que igual la salud fuera de lo que son los CAPS o los hospitales está como dirigida solo para un cierto nivel de gente, ¿no? Con una clase económica así media alta, pueden gastar bastante dinero, ¿no? Entonces, como desde ahí hacerlo de una manera pues a pie de calle, ¿no? Que todo el mundo pueda sentirse cercano, ¿no? Un espacio cercano. Nada, y eso, sobre todo también, pues cuando surgió esta idea, una de las cosas que sí que queríamos era el poder, nosotros que somos terapeutas o que nos hemos estado formando, o nos estamos formando, de hecho, que esto no se acaba nunca, como terapeutas, pues el poder generar un sitio en el que pudiéramos compartir esta información sin que llegase a ser tan elitista o con esta visión tan elitista que tienen las escuelas en las que tienes que pagarte un pedazo curso, no sé cuán, todo esto. Y nosotros sí que queríamos que, pues, lo que decía la compañera, que la información fuera un poco más horizontal, que lo compartiéramos y generar un centro, un sitio en el que pudiera darse esto, que nos juntásemos, compartiésemos nuestras cosas, nuestras experiencias, nuestras, no voy a decir sabidurías porque no llegamos a tanto, pero sí nuestro bagaje como terapeutas y lo que sabemos en torno a la salud. Y este era un poco cómo se fundó esto. Uh-huh. Esta era la idea. ¿Y de dónde sale la idea de llamarle Hipomea? ¿Por qué Hipomea? Uy. De la compañera que no está aquí hoy. Justo, pues yo creo que, o sea, una de las compañeras de las que gestó este proyecto trabaja mucho con flores, con esencias florales y todo esto, y entonces le llamaba mucho la atención de las acciones de esta planta, que era la hipomea, es la campanilla esta morada, ¿no? Que entre otras muchas cosas, cuando se utiliza como esencia, no extractos de la semilla ni nada, cuando se utiliza como esencia floral, sirve para ponerte en tu camino. Y entonces, y bueno, detoxifica y otro montón, sí, de cosas, pero la sangre te conecta otra vez contigo, ¿no? Sí, esta era la historia, la conexión con uno y encontrar un poco el camino. Y yo creo que era por ahí por donde lo quiso ver. que no sé, tendría que estar ella para poner los puntos sobre las is. Bueno, pero... sí, como esas dos partes, ¿no? Que sí, como todo, en las dos polaridades, ¿no? Pero sobre todo con la conexión con uno mismo, ¿no? La vuelta al camino otra vez. Otra vez. Sí, o... un poco de poesía tiene el nombre, sí, en realidad. Suena bien, la verdad. Sí, a mí me decía un hipomeo. Siempre está... La broma fácil, ¿no? Con la palabra. Pomeo. O sea, además, como en esta calle siempre hay gente que a veces ya nos mean, pues yo sí, creo sí, que era por eso, decía, pomeo. Haciendo referencia al lugar. Y haciendo referencia al nombre, ¿no? De reconducirse a una misma, de siendo consciente también, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en cómo está considerada la salud, que igual no está considerada, ¿no? Si hablamos de los agentes, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Que intervienen en nuestra salud, está pues medicalizada, ¿no? Diagnosticada. Más en relación a un hospital, ¿no? Masificada. Masificada, un servicio sanitario, pero no se echa mano pues de una prevención, ¿no? De una, bueno, de un estado de salud en general que podamos ser también partícipes una misma, ¿no? De lo que eso conlleva o a poder solucionarlo o lo que sea, ¿no? En el proyecto... ¿qué tipo de actividades o terapias se llevan a cabo, ¿no? ¿Cómo os organizáis en el sentido de... Habéis comentado antes, ¿no? Que va en relación un poco a vuestra formación continuada también, ¿no? Las inquietudes también un poco de relación a terapias naturales, por así decirlo de alguna manera. Pues en realidad, pues como ves aquí, desde la biblioteca, que está abierta, no tiene un día fijo, pero suele estar más abierta sobre todo los viernes. Y entonces ya otros días de la semana, como podría ser el sábado, sobre todo viernes y sábados, cuando la biblioteca suele estar más abierta, es una biblioteca de consulta, te puedes venir, tienes aquí unas tres cómodas, muy cómodas, unos tres sillones muy cómodos donde poder leer y echarle mano, preguntar, difundir, traer información. Y luego pues desde talleres, como pueden ser un taller de reflexología, donde aprendes un poquito el cuidado, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Herramientas básicas, como puede ser un taller de Gestalt, donde trabajas más una parte más emocional, otro tipo de trabajo, ¿no? O no sé. Es que de hecho no es que trabajemos las terapias sobre las que tenemos bagaje, es que somos una asociación que nos dedicamos, claro. Estamos abiertos a que la gente que quiera trabajar en este sentido pueda venir y exponer su visión de salud y compartirla. Entonces, pues yo qué sé, cada vez van saliendo actividades nuevas o, bueno, de hecho hay actividades que sí que se repiten, pero pues no sé, este mes va a empezar, por ejemplo, un taller sobre sexualidad y todo dirigido esto. Dirigido a mujeres, ¿no? Y no es que trabajemos, igual el mes que viene va y empieza uno sobre... Yo qué sé, qué terapia nos... Realmente estamos abiertos a que la gente pueda venir aquí a hacer talleres, sobre todo lo que sí que demandamos a la gente, que las actividades que planteen sean grupales. Que aquí, o sea, que se venga a hacer actividades de grupo y cedemos el espacio para esto. Y... Tanto actividades como pueden ser talleres como charlas, ¿no? Como la compañera que tiene un herbolario ahí... cerca del Borno, pues sí que pasa una vez cada trimestre y sí que da y hace una charla bastante guapa sobre plantas que se necesitan, ¿no? O cuidados para cada estación, no sé, como todo tipo de actividades así como para... Proyecciones de vídeos que nos parecen interesantes, hemos puesto, por ejemplo, de la Custurica, su vídeo. Este mes tenemos pensado también hacer una proyección sobre un vídeo. ¿Y la Custurica? ¿Qué es la Custurica? Ay, perdona. La Custurica es como una cooperativa de consumo, algo así, pero también ellos trabajan cultivando y distribuyendo sus propias verduras. Uh-huh. Y bueno, claro, no, lo he dicho así como si no, la Custurica. Claro, la Custurica. Claro, pero bueno, es decir, pues eso, pues proyectamos el vídeo de esta cooperativa pues para darle difusión a este concepto también, ¿no? Que nosotros creemos que la alimentación y la salud que va unido, pues no, no sé, hay un montón, ya sean talleres, charlas, proyecciones, todo lo que se nos ocurra, o sea, todo, y más todo lo que se les ocurra a la gente que quiera colaborar con nosotros, en el fondo. Uh-huh. Y en relación, hemos nombrado varias veces, ¿no?, el concepto, el término salud. Sí. ¿Cómo se entiende el término salud desde el proyecto de Hipomea, ¿no? Entendiéndolo como es algo que está como separada, ¿no?, de, bueno, pues de nuestra actividad diaria, de nuestras relaciones, de... Para que nos entendamos, el cuerpo va, por un lado, como nos tratan en los hospitales, por así decirlo, de alguna manera. No, de hecho, cuando las primeras veces que nos juntábamos ahí gestando un poco la idea, lo que más salía era la palabra integrativas, ¿no? Como salud integrativa, que es no solo como integrar todas las partes de nuestro cuerpo y de nuestra mente, sino también cómo nos relacionamos con el exterior, ¿no? Y cómo, pues yo qué sé, desde lo que le pasa a la vecina, desde el medio ambiente, desde el desalojo, el desahucio de no sé qué, desde que tengo que ir a comprar un súper, que está haciendo todo de transgénicos, que es una mega industria, ¿no? Como todo ese entramado donde vivimos y cómo articularnos desde ahí, ¿no? Desde una manera pues un poquito más, no sé, como, no sé si más coherente o más integrativa, ¿no? Desde ir a una cooperativa donde se gestionan los alimentos, donde cultivan ellos, donde enlazan y tejen redes con otra gente que también trabaja al campo, no sé, como desarrollar esos campos de una manera más, más humana, más natural y más, más coherente, ¿no? Desde nuestro punto, desde el mío. Sí, yo me acuerdo mucho que cuando estábamos, lo típico cuando haces una asociación, tienes que marcarte los objetivos de cuáles son. Entonces, sí que tuvimos, sí, bueno, tienes que dejarlos por escrito, porque los objetivos hay veces que es como algo. Son cambiantes algo, toda la vida. Algo, misma, que, ¿no? Algo que flota, ¿no? Es una relación que tienes con alguien y tal. Pero claro, como cuando tienes que hacer los estatutos y todas estas historias, sí que te piden, deja escrito tus objetivos. Y sí que tuvimos un debate abierto sobre lo que pensábamos sobre salud, la gente que estábamos gestando la asociación en aquel momento, y acabamos definiéndolo. La verdad es que está por ahí escrito, pero no se difiere mucho de lo que se ha planteado luego, ya no tengo un hospital, pero lo que se ha planteado en cuanto en los congresos de salud pública y todo esto, no se difiere mucho. Lo que pasa es que luego a la hora de... Que no se llevan a la práctica. De ¿no? llevar no, a la práctica estas cosas no se llevan, pero sí que está, de hecho, está definido, ¿no? Como la salud de... que colectiva, social, bienestar completo, todo esto. Emocional, ¿no? Claro. Es muy difícil definir salud, ¿eh? Para mí. Yo creo que salud no es un punto concreto, es una variable. Entonces hay veces que estamos más cerca de estar, es como una utopía, ¿no? Digamos, hay veces que estás más cerca de aquello, otras veces estás más lejos. Ahí está. Bueno, la salud también significa cuidado, ¿no? El cuidarse una misma, ¿no? Lo que es el término, la etimología de la palabra, ¿no? Y a eso, por ejemplo, pues no nos educan, ¿no? De cuidarnos a nosotros mismas en el sentido de, ¿no? El conocimiento de nuestro cuerpo, de cómo funciona para poder ir regulándolo de alguna manera cuando tenemos algún problema, ¿no? Sí, es que históricamente es esto, ¿no? Uno de los grandes fallos que han puesto al médico súper alto, ¿no? Y lo que nos dejan a nosotros es que se le ocupe este señor. Y es una de las cosas, yo soy cabezota, por lo menos, y es una de las cosas que siempre me gusta trabajar. Es, oye, que el responsable de que tu cuerpo no esté así, eres tú. O sea, si quieres que tu cuerpo vaya hacia el objetivo, hacia el utópico, ¿no? Que era la salud, tienes que ir trabajando día a día y es tu responsabilidad, no la del médico, ¿no? De cuando me pongo malo no puedo ir a trabajar. Por favor, señor doctor, deme algo que me ponga bien, ¿no? Y sí. Bueno, pero igual es un proceso aprender a escucharnos, ¿no? Cuando ya desde siempre, ya desde la Inquisición, ¿no? Se erradicó con toda esa sabiduría colectiva sobre la salud de una misma, ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje, pero es también, pues lo que dice él, ¿no? Un querer hacerlo y querer reaprender todas esas herramientas, ¿no? O sea, podemos decir también que en las actividades que se plantean, ¿no? Los talleres desde Hipomea, se hace partícipe, ¿no? También a las personas. O sea, es como fundamental de que la persona también se implique en su proceso, ¿no? De alguna manera. Claro. O sea... Sí, dale, dale. Yo luego pondré. Sí, no sé, yo creo que la gente que viene aquí, tanto como para dar como para recibir de esos talleres, de ese intercambio ahí de cosillas, o sea, viene con la idea de llevarse herramientas, ¿no? Para, o O sea, igual ya no es una herramienta de saber hacer, no sé, un punto de presión en un lugar, sino un poquito más de, no sé, de qué está pasando ahí, cómo me estoy sintiendo aquí, no sé, como qué planta me puede ir bien para cuando me viene la alergia, ¿no? Como, no sé, reaprender ahí un poquito, ¿no? Entonces sí, de esa manera te haces partícipe, ¿no? De tu momento. Sí, sí, sí. Yo creo que la gente es sensible, la gente que viene aquí es sensible. Sería lo ideal, ¿no? Que la gente, que la gente que viene, pues bueno, sí. Yo creo que vamos a por este, o sea, que es realmente este el público que atiende a nuestro servicio, más que nada. Bueno, la gente que ya es un poco concienciada de que tengo que mirar por cómo mejorar mi salud o qué cosas me ayudan a que haya más salud mía o colectiva. Y, por ejemplo, el proyecto de Hipomea también trabaja o se relaciona de alguna manera con otros proyectos que vayan, ¿no?, con los mismos objetivos, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? O hacia una misma... Vamos intentando tener relaciones. Lo que pasa que muchas veces algunas se quedan en el tintero, otras no acaban de hacerse sólidas. Nos encanta colaborar y nos encantaría estar colaborando más, pero ahora en este momento sinceramente no estamos colaborando con nadie. Sí, con la asociación Sumia Truitas. Bueno, estamos en ello. Estamos en ello, pero yo, si tuviera que poner nota de momento, no estaba aprobado esta bueno, historia. Bueno, pero ¿eh? Claro. Sí que hemos colaborado, sí que hay comunicación, sí que hay trato cercano con otras personas que están trabajando en otros proyectos, sí que hay contacto y hay un paso de información, que eso es muy importante, tanto de un lado como para el otro. Y sí, igual un trabajo más, claro, igual sí que se puede trabajar más profundamente, ¿no? Eso está claro, pero de momento... Ahora mismo, sí, igual tienes razón. Sí, estamos... me encantaría, ¿eh? O sea, nos encantaría, yo creo, a todas que estuviésemos trabajando. De hecho, es uno de los objetivos también, ¿no? Lo que pasa es que, pues eso, igual requieren más tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, ojalá, porque... algún día será, seguro. No, seguro. Porque, claro, estamos aquí ubicados, ¿no?, en Barcelona, en la urbe... En relación estamos hablando de salud, ¿no?, y lo relacionamos pues con el ambiente que nos rodea, ¿no?, con las relaciones que podamos establecer dentro de una ciudad que se mueve como muy rápido, ¿no?, que todo es como ya, aquí y ahora, ¿no?, como que cuando hablamos de pararnos, de reflexionar, de escucharnos, de, ¿no?, de querernos, de cuidarnos en relación a lo que viene siendo la salud, parece como no utópico, sino lo siguiente, ¿no? Parece como que es algo que no... como que imposible, ¿no?, de enlazar. O sea, uno de los objetivos también, ¿no?, que tiene Hipomea, ¿cómo creéis también que se puede llevar a cabo, ¿no?, desde una ciudad que se mueve tan rápido, en que la gente se haga eco, ¿no?, de estas formas, estas prácticas de hacer que... Claro. Que no son tan, bueno, tan comunes, ¿no?, o tan asequibles, ¿no?, por así decirlo de alguna manera, para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo uno se puede hacer eco de esto? ¿Cómo llevar el cuidado y todo lo que hablamos? Bueno, no sé, para mí al final con el tiempo es como que si no me dedico yo un poquito de mi tiempo a lo que yo necesito... Al final es que no puedo estar en todos los frentes ni en ninguno. O sea, necesito un ratico para mí para saber qué quiero y qué necesito en ese momento, ¿no? Igual no es todas las semanas ni todos los días, pero sí que si hay algo que me está pasando, parar y decir, epa, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y luego de ahí pues seguir luchando en diferentes cosas o viviendo o estudiando o lo que... Porque si no, al final, bueno, yo me derrumbo, yo no sé. Entonces, para mí eso es lo importante, ¿no? Como en algún momento u otro, dedicarse un ratito, aunque luego me tome un café, me ponga a mil, ¿no? Es como me meta en el ritmo, no sé. Yo creo que, o sea, tú y que estemos en una ciudad rápida, yo voy a lo de antes, a lo de que la salud no es un punto no es un punto ahí donde tal, sino que es una cosa que se mueve mucho. Entonces, hay veces que estamos haciendo a favor, hay veces que hacemos en contra, hay veces que tal, y si, ¿cómo es posible que esto se haga? Pues creo que todos tenemos un punto de regulación, me parece, en cuanto a esto. Hay gente que es un poco más hincha, hay gente que es un poco más cuidadosa con una misma, pero bueno, pues por eso, pues ¿cómo se puede hacer eco? Pues con trabajos como el nuestro, yo creo, precisamente, ¿no? El dar a la gente herramientas, el estar trabajando a favor de las herramientas que trabajan la salud, llega el día que nos damos cuenta de, hostia, a lo mejor me tengo que cuidar un poquito más. Sí, y el coger hábitos, ¿no? Sí. O sea, como algo. O sea, no es algo inmediato, es algo constante, ¿no? Sí, sí. Yo es por eso que digo que es. Bueno, yo soy muy elástico de por mí. Hay veces que me desfaso mucho, hay veces que no me desfaso tanto. Y sigo trabajando por la salud y no sé, igual algún día, espero que no, toco madera, pero igual algún día digo, ostras, me tenía que haber cuidado más, ¿no? Pero bueno, al final, oye, no hay que ser tan. O sea, no es que esté tan lejos el objetivo de salud por vivir en una ciudad tan rápida y tal. Todo es elástico, tranquilamente, lo que hay que trabajar sobre esas herramientas, si las tenemos, intentar que mayor número de gente las tenga, pues yo qué sé, yo que me gusta, o sea, que he estudiado nutrición, pues intento que la gente sepa sobre nutrición, sobre la importancia de los omega 3, sobre la importancia de completar la proteína, que la gente vaya teniendo estas herramientas, pues vale, venga, y con este ir haciendo pose, y un día, pues yo que sé, te digo que cojas el metro y vayas rápido, pues o sea, mucha gente con la que yo comparto esto, me viene y me dice, hostia, me he acordado de las proteínas, o qué guay, estoy metiendo omega 3 en la dieta, al final, granito a granito, ¿verdad? Creo yo. Sí. Hacemos. Ajá. Pues no sé qué más preguntaros, o sea, igual si algo ha quedado en el tintero, si os parece interesante para la gente que nos esté escuchando, ¿no? Como trasladar estas ganas, ¿no? Que ponéis aquí en Hipomea, como contagiar. Sí, hombre, yo lo que me gustaría, o sea, ya que estamos aquí y que nos vas a radiar por toda esta ciudad tan rápida. Por las ondas libres. Esta ciudad tan rápida y tan esto, lo que me gustaría es, desde luego, decir que estamos abiertos. Que estamos abiertos y a que la gente nos venga a proponer sus actividades, la gente que quiera trabajar. La gente que quiera trabajar en este sentido en el que estamos hablando, que es que sea afín políticamente, que igual eso sí que lo pedimos para que la gente, o sea, venga aquí, que haya una afinidad en cuanto a objetivos y todo esto, ¿no? Pues oye, que estamos abiertos a que nos propongan, que tenemos vías de contacto, que no sé, si quieres luego las diremos seguro, y que estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta que sea en favor del trabajo sobre la salud. Y que nada, a ver si. Joder, a en ver todas si... las perspectivas, ¿no? Que tiene la palabra salud, como hemos dicho antes. Sí. Sí. No sé qué más contar. Pues eso no sé. ¿Tú qué les dirías? Un poco eso, abiertas ahí a que traigan propuestas, a que esto siga creciendo, a que, yo qué sé, igual si son de algún colectivo de poder unirnos, de poder trabajar. O sea, que trabajar. Siga creciendo también en relación a la necesidad, ¿no? Claro, o sea, necesidad. Es necesario hacer claro, este tipo de proyectos. Y a creciendo en haciendo redes, ¿no? Que para mí al final es como lo más importante para que se puedan sostener este tipo de proyectos, ¿no? Las redes que podamos entrelazar entre nosotras y un poco, no sé, el debate, ¿no? El debate y el enriquecernos de las experiencias y de los procesos de los demás y de las ganas que tenga la gente ahí de colaborar con o de participar o de, no sé, de juntarse, ¿no? Importante para mí es eso. Y yo otra cosa, ya que puedo pedir, ¿no? Ya por pedir. Pide. Mira, nosotros tenemos una biblioteca. Estamos dispuestos a aceptar libros que tengan que ver con salud. Ya es, el idioma ya no nos importa tanto, pero bueno, que tengan que ver con salud, que estén relacionados, nos encantaría acoger libros. Si alguien tiene libros que no les quiere, aquí tendrán un uso público. Entonces, pues, y los cuidaremos, les queremos a los libros. Y bueno, que también aparte de los de la biblioteca, pues también que tenemos unos cuantos libros que estamos distribuyendo de la editorial Virus, para que tengan ellos también un punto más de esto. Y bueno, y que también distribuimos unos aceitillos que nos ha dejado otro compañero. Aceites esenciales. Unas compresas así que se curra otra compañera. Bueno, que tenemos cosillas, que la verdad es que el que le esté picando la curiosidad, que venga, tranquilamente venga. Sobre todo los viernes, como tenemos igual un trabajo más de gestión y nos solemos juntar más grupo, si alguien está pensando en venir, seguramente el viernes sea el día más fácil que venga y estemos aquí y tengamos la oficina abierta y tal. Pueda haber el espacio, pueda venir con propuestas, todo. También igual próximamente seguramente tendremos cremitas y cositas animal free, sin petróleo, sin derivados tampoco. Entonces bueno, no sé, como si la gente quiere venir y aportar o lo que sea los viernes. Uh-huh. O por el blog. Y si alguien quiere venir a picar a la puerta y pomea, ¿en dónde estáis? ¿En la dirección? Ah, sí, mira, la calle Còduls, número 13, bajo. Es un local así que tiene una verja así como muy chulita, que se le ve muy bien. La verja, la verdad, es que es súper bonita. Sí. Estamos al lado de la Plaza del Tripi, vamos. O sea, la Plaza del Tripi, te dejas en Drasana, son Jomo Primer y estamos aquí al lado. Sí. Y por último, que a mí se me acaba de ocurrir, porque aparte también de poder colaborar, ¿no?, en pues aportando también como más conocimiento, sabiduría o lo que queramos, ¿no?, en relación a trabajos de grupos y tal, para poder colaborar también con el proyecto en sí, también la gente se puede asociar, ¿no? Pueden ser socios y socias, ¿no?, y hacer colaboración para tirar el proyecto para adelante. Vamos a decir, la verdad es que somos un poco núcleo duro a la hora de esto, pero estamos abiertos a que personas que quieran realmente trabajar, que estén realmente interesadas en nuestro proyecto, en la medida que haya una buena sintonía y todo esto, que se puedan sumar al proyecto, sí. Y sobre todo, o sea, lo que siendo un núcleo duro en la gestión y todo esto, núcleo duro lo digo así, igual suena feo, igual suena terroristas, pero no somos terroristas, para nada. Lo que sí que queremos igual son gente que venga a exponer su historia de salud. Igual ese sería el mejor punto de empiece, pues claro, alguien que tenga algo que exponer, pues que venga, nos lo proponga, que empezamos a colaborar, que empiece a utilizar el espacio, que empecemos a ver que el espacio lo respeta, lo trabaja, lo quiere, y bueno, a partir de ahí no socias o socios pasivos, ¿no? O sea, como que tengan una razón de ser, ¿no? Que, sí, claro, también la gente que participa en las actividades se hace socia al momento, se le da un carnet, se le da un número de socio y así que queda en registro, ¿no? Ahí. Entonces de ahí ya puede participar en todas las actividades, ¿no? Eso sí que es algo que se requiere al ser asociación. Y luego pues eso, pues para ser un socio más activo, entre comillas, ¿no? Pues sí, poquito a poco y bueno, y para adelante, poquito a poco y para adelante siempre. Bueno, en este caso. Que nos queda decir las vías de contacto, a lo mejor también, porque, sí, porque ¿no?, nosotros trabajamos mucho, aquí tenemos la oficina, que pueden pasar también, como hemos dicho, pero trabajamos mucho también con internet, en nuestro blog, tenemos un blog en el que colgamos todas nuestras noticias, todas nuestras actividades, también tenemos un montón de links interesantes que queremos compartir y todo esto, y el blog es hipomeaspy.blogspot.com. Siempre todo lo que utilizamos en la red es Hipomea Spy, porque si pones Hipomea solo no te va a aparecer esto. Entonces allí somos Hipomea Spy. En Facebook también somos Hipomea Spy como usuario, y luego no sé, si alguien quiere contactarnos directamente por correo electrónico, es hipomeaspy@gmail.com. Allí nos pueden, si quiere establecer contacto con nosotros directamente, hipomeaspy@gmail.com. Allí seguro que la atenderemos también. Claro, luego en el blog también sale pues quiénes somos, cómo es el espacio, hay algunas fotos, un poco de objetivos, nuestra política, pues sí, un poco lo que decía él, todo lo que se ha hecho hasta ahora y todo de cosas que nos parecen interesantes a nivel político, social o como quieras llamarlo. Claro, sí, todo junto. Pues bien, pues muchas gracias por participar, ¿no? y ofrecernos ahí vuestro tiempo. Y no sé, solo me queda eso, daros las gracias y larga vida al Pomea. Pues nada, gracias a los que nos escuchen también. Claro, y a ti, muchas gracias. Vale. Pues bien, ahí quedó la entrevista que le hicimos, ¿no?, a nuestro compañero y compañera del proyecto IPOMEA, este espacio asociativo para la práctica y difusión de terapias integrativas. La verdad que bastante interesante. Y bueno, también podéis encontrar bastante información en su espacio de web, en ipomeaspy.blogspot.com, y ahí podréis poneros en contacto con ellos y con ellas, y también visitar el lugar, que es bastante acogedor y agradable, que se encuentra en el centro de la ciudad de Barcelona, que es en la calle Condols, número 13. Pues bien, ahora vamos a poner un tema de música. Y ahora vamos a entrar directamente en la última noticia que nos llegó con relación al tema del aborto. Se puede vivir así, si gratis me pueden despedir. Oh, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío. Violencia de género. Cuerpo es mío, yo decido, y en relación muy bien apuntado este tema de la banda Repercusión, la violencia estructural, la violencia estatal. ¿A qué nos venimos a referir? Bueno, como ya todos y todas sabéis, que estaréis enteradísimas, pues no hace mucho salió este borrador de proyecto de ley para reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de salud sexual y reproductiva, que se va a modificar incluso en su titular, se va a pasar a llamar, es un anteproyecto de ley orgánica y se pasará a llamar de protección de la vida del concebido y el derecho de la mujer embarazada. O sea, no tiene nada que ver, ¿no?, con la salud sexual y reproductiva, porque quieren proteger, pues eso, ¿no?, proteger al no nacido y a la mujer embarazada, pero a las mujeres que no quieren embarazarse, que no quieren ser madre, pues no están protegidas por esta nueva reforma. También comentaros, ¿no?, de que ya estuvimos aquí desengranando un poco, ¿no?, desglosando en qué consistía este borrador. En el momento de que se publicó estas intenciones de fachardón del ministro de Injusticia que tenemos en el país, pues innumerables colectivos de mujeres feministas, lesbianas, ¿no? Solidaridades varias, se salieron a las calles, hubo muchísima movilización, muchas acciones, y todavía está pendiente, no se ha aprobado esta reforma. Lo que queríamos hacer hincapié también, ¿no? De que evidentemente pues las mujeres no vamos a parar hasta que tengamos total libertad para poder decidir, ¿no? No quiero ni centrarme ni siquiera en tener el derecho a decidir, o sea, mi cuerpo es mío, es una obviedad, ¿no? Mi cuerpo es mío, yo decido, es una obviedad, hay que dar un paso más. Realmente, también a lo largo de la historia, lo que hemos podido comprobar es que ningún Estado, mucho menos la Iglesia, ni la sociedad en general, va a estar a favor de que las mujeres tengamos la libertad de poder decidir, ya sea, ¿no?, el decidir ser madres o no, decidir qué sexualidad queremos llevar, decidir cómo queremos comportarnos en la vida, cómo queremos llevar las riendas de nuestra vida, en fin, que esto es una cosa más de tantas otras que nos impiden que las mujeres seamos libres en nuestra totalidad. Y evidentemente, pues, por esto las mujeres no vamos a parar. De que se pueda realizar un aborto en libertad de decisión, de manera gratuita y de forma segura para todas, para las que tengan papeles, para las que no tengan papeles, para todas, ¿no? Y que volver a, si esta ley se pusiera en marcha, tendríamos un retroceso de 30 años, o sea, incluso de 30 años o más, y eso ya nos lleva a tiempos oscuros, aunque no con la mal llamada transición, ¿no?, que para nosotras es una transacción política, la mal llamada democracia, pues la de la oscuridad total no hemos salido, ¿no? Vamos acompañadas en todo este, a lo largo de estos casi 30 años, 35 años, vamos acompañadas de nubes bastante oscuras en muchos ámbitos. Y bueno, ¿no? Pues es trasladarnos a, pues a la clandestinidad, ¿no? Y la clandestinidad es sinónimo de muerte. Como también ya hemos hablado acá en innumerables ocasiones de campañas internacionales por la despenalización del aborto alrededor del planeta, porque también somos muy conscientes y estamos, y ese también es una lucha que también es nuestra. Seremos libres hasta que todas seamos libres, independientemente del lugar en la que nos encontremos. Y bueno, nos llegaba la noticia de última hora, nos han enviado una cuña informativa y os vamos a dejar con esta cuña para trasladaros esta información. Yo aborté y soy la adolescente que estudia en un colegio privado. Yo aborté y soy la artista que pinta los rostros de la pobreza. Yo aborté y soy la obstetra que dirige tus partos. Yo aborté y soy la vendedora de celulares que trabaja en la calle. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. U de febrer, 5 de la tarda, Catedral de Barcelona. Manifestació. Ens és igual quin partit, quina organització o religió ens ataqui prohibint-nos avortar, perquè no pensem obeir els seus mandats. No repetirem una altra vegada el discurs. Hem decidit passar a l'acció. De l'1 al 7 de febrer, setmana de lluita en defensa de l'avortament lliure i gratuït. Deixem clar el nostre rebuig a l'avantprojecte. Organitza't al teu entorn i participa amb imaginació i ràbia durant tota la setmana d'accions. que la nostra resistència es faci sentir. Manifestació el dia 1 de febrer a les 5 de la tarda, a la Catedral de Barcelona. Fora polítics dels nostres ovaris. Fora. Fora. Y bien, pues ahí quedó esta invitación. Recordaros que está la manifestación 1 de febrero, este sábado, a las 5 de la tarde en la Catedral de Barcelona. Y nos invitaban acá las compañeras en este audio a una semana de acción donde se pueda mostrar nuestra repulsa y nuestra rabia con esta decisión. Y aquí dejamos este tema. Si ahora vamos a poner un tema de música, que vamos con este tema de música que vamos a poner, queremos recordar desde aquí, desde las Ondas Libres, desde este espacio de Rebeldes sin Sombra, pues a todas las mujeres que luchan en las calles, a todas las mujeres que exponen su cuerpo, que evidentemente cuando hablamos de lucha de mujeres no es lo mismo exponer el cuerpo dependiendo del lugar donde te encuentres. Desde acá va nuestra solidaridad y nuestro homenaje. Ponemos un tema y ahora pasaremos a hablar con la compañera de la situación de Francisca, nuestra compañera de Guate. Y bien, que ya no nos llaman, que somos perra vieja. Ahí quedó este temazo. Y pasamos ahora a comentar la situación de nuestra compañera. Ahora viajamos al otro lado del charco. Vamos a Guatemala. Vamos a Guatemala y parafraseando esta super canción que has puesto. Ay, qué suerte, compañera, tenerte lejos, pero sentirte cerca, ¿no? Uh-huh. Y es el caso de la compañera feminista y luchadora Francisca Gómez Grijalva, que está pasando por un acoso institucional y privado también en Guatemala. Y resumimos dos o tres cositas para daros esta información y esperamos que pronto tengamos la oportunidad de acercarnos a ella y de también daros más pistas de cómo poderle echarle un cable, ¿no?, en su situación. Y su situación la resumo brevemente en que ella está... Aparte de ser esto, ¿no?, feminista luchadora en su día a día, pues está formando parte de un proyecto de contrainformación en un periódico digital que se llama Prensa Libre y se tratan diferentes temas en él, y ella como feminista guatemalteca y maya pues tiene un discurso en contra del desarrollismo criollo que se está dando en algunas comunidades mayas, denuncia de la situación de machismo que sufren las mujeres, pero ahora está siendo perseguida y está siendo acosada por la empresa esta de Cementos Progreso, que quiere hacer que está haciendo una cementera que afecta a 12 comunidades mayas, en las cuales van a sufrir la privatización de los recursos como son el agua, es decir, recursos que los nativos han tenido siempre cerca de su mano, ¿no?, y que ahora ya se están privatizando y que además se están contaminando con esta cementera. La situación se denunció ahora hace casi un año y Cementos Progreso empezó a denunciarla a nivel institucional y nunca le llegó a Francisca estos comunicados así a través de la justicia guatemalteca de que ella estaba siendo acosada a nivel jurídico. Le llegó el acoso a nivel personal y ahí se empezaron a saltar las sospechas y 8 meses después de haber interpuesto la denuncia contra ella, se tenía que haber presentado a los tribunales en 2 ocasiones, ella no lo hizo porque nunca se dio por enterada y ahora se le está complicando el proceso judicial y el proceso personal por el acoso que sufre, ¿no? Desde acá denunciar esta situación que sufre la compañera Francisca Gómez Grijalva, mandarle un fuerte saludo, un mogollón de fuerzas, ¿no? Y esperamos eso, tener un poco de más información e iros informando. Sí, incluso esperamos también poder conectar con ella en algún momento, ¿no? Como siempre también nos gusta aquí en Rebeles sin Sombra, ¿no? Pues dar voz a las protagonistas de las propias historias que estamos contando. Y conectar con ella o hacer alguna entrevista y que ella pueda explicarnos también cómo está la situación actual y sobre todo lo más importante, cómo poder intervenir, ¿no? Cómo poder mostrar la solidaridad activa, porque también, como muchas ocasiones recordamos, ¿no? Pues a veces no faltará solo con palabras, ¿no? La solidaridad a veces hay que mostrarla también de diferentes formas según la necesidad de cada situación. Y eso, ¿no? Poder tener ahí la historia, o sea, el relato en primera persona de Francisca, ¿no? Vamos a poner un tema de música. Lo estoy buscando, compañera. Ahí vamos. Creo que es esto. Parece ser, ¿no? Bueno, también se está... podemos decir la página web donde está participando, ¿no? Que es presa, bueno, si ponemos prensa libre se puede encontrar, ¿no? Directamente. Sí, y ahí tienes un buscador de la misma prensa libre donde puedes poner el nombre de Francisca Gómez Grijalva y ahí encontrarás los artículos en los que ella ha escrito, ¿no? Ajá. Pues vamos a poner un tema que nos gusta mucho de Nina Uma, que se llama Naturaleza y que habla también pues de esta idea, ¿no? Del progreso, el desarrollismo, cómo se entiende desde el capitalismo y cuál es la respuesta que se tiene desde los pueblos originarios, desde los campesinos, indígenas y comunidades diversas, a la respuesta que dan ante esta idea del desastre y la muerte llamada progreso. Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra. Destrozan su entraña, de donde vida emana. Entiende, señor terrateniente, abre tu mente. Cuida su interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata! Callaya Pachamama, chama que chuas aymaras. Callaya Pachamama, chama pueblo guaraní. Toda la fuerza está en ti. Oiga, señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo? ¡Pendejo! Que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano. Para que usted lo sepa, para este lado del planeta, la Pachamama es la madre que alimenta. Yo sé que esa idea te revienta, por esto nos apuntas con tu metralleta. Callaya Pachamama, llama que chuas aymaras. Callaya Pachamama, llama pueblo guaraní. dueño de la hacienda, pero no de mi conciencia. Que grites los atropellos para que el mundo se entere de ellos. Con tu estatuto autonómico solo cuidas tu poder económico. Te están cerrando los caminos, por eso es que sientes a los ríos al hermano originario. Torturas y explotas, por eso crees que tienes bien puestas las pelotas. Ganadero latifundista, impones política esclavista. Pero si sigues así, la tierra te va a comer a ti. ¡Llama a pueblos originarios! ¡Rayaya Pachamama! ¡Llama a quechuas aymaras! ¡Rayaya Pachamama! ¡Llama a pueblo guaraní! ¡Toda la fuerza está en ti! ¡Llama, llama! Y bien, aquí estamos de vuelta. Recordarte que estás sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM, que puedes hacernos tus, o sea, puedes hacernos llegar tus intervenciones, tus sugerencias, tus opiniones, o análisis sobre lo que estamos comentando. Decir que el programa de hoy, 27 de enero. Si nos estás escuchando el 27 de enero, estamos en directo. Si nos escuchas el jueves a la tarde de 2 a 4, estamos enlatadas y entonces no estaremos aquí para poderte atender en tus llamadas. Así que no desaproveches esta oportunidad. Es hoy el día que necesitamos, bueno, que necesitamos, que es un placer siempre recibir las llamadas de las compañeras y compañeros para intervenir en el programa. Hemos arrancado en el programa de hoy con una entrevista al proyecto de Hipomea, un proyecto asociativo que es un espacio para la práctica y difusión de terapias integrativas. Luego hemos pasado a hablar sobre una invitación que nos lanzaban las compañeras en relación al tema del aborto. Luego también hemos hablado del caso de una compañera feminista luchadora en Guatemala y ahora vamos a cambiar de tema. Rebeldes sin sombras se mete en la máquina del tiempo. Viajamos hacia atrás en el tiempo, aunque parece rocambolesco, pero vamos a seguir estando en el siglo XXI, pero a la vez vamos a experimentar a viajar hacia atrás. Y aquí empieza el noticiero de Rebelde sin Sombra. En el Estado español, Jesús Calvo, sacerdote falangista confeso, pide a las lesbianas que se aparten para no contagiar a la sociedad. En Uganda hay una caza de lesbianas y el gobierno propone, con la complicidad de la Iglesia, pena de muerte o cadena perpetua. Una lesbiana es condenada con 17 años a reeducación y ahora pide indemnización después de la represión franquista vivida. El Tribunal Supremo de la India restablece la prohibición del lesbianismo y de la homosexualidad. El presidente ruso sostiene que Rusia necesita limpiarse de los homosexuales si quiere aumentar su tasa de natalidad. Detienen a 5 lesbianas en Senegal. Una universidad brasileña acepta la denominación social a sus empleadas trans. Curas y reverendos del odio en Uganda promueven, amparados por el Estado, la pena de muerte o la cadena perpetua. Un cardenal del Estado español afirma que la orientación sexual se puede normalizar con tratamiento. Se cumplen 72 años del envío de homosexuales, lesbianas, gitanas, antisistema, antisociales a campos de concentración nazi. colectivos gays y lesbianas y trans inauguran un monumento dedicado a las lesbianas, gays y trans víctimas de la represión. Pues bien, no sé si este noticiero, este que a muchos y a muchas se les ha hecho viajar hacia atrás en el tiempo, y el contenido del noticiero os da una pista de lo que vamos a hablar ahora. Ahora cambiamos de tema, pasamos al segundo bloque y tenemos una llamada. ¿Sí? Bueno, en fin, pues vamos a seguir hablando con el tema que nos ocupa. Vamos a hablar de esto que acaba de comentar la compañera, ha relatado en el noticiero, pues de la persecución y la represión de lesbianas, homosexuales, trans, bisexuales, intersexuales. Concretamente, vamos a hablar dentro de una hora porque y bien, ¿no? Pues vamos a pasar a adentrarnos, a relatar un poco, vale, y a incidir, ¿no?, en relación a las noticias que hemos estado comentando. Y luego también nos parecía importante ahondar un poco más en profundidad sobre el tema de la represión de lesbianas, gays, transexuales en la época de la dictadura franquista y también en la época nazi. Sí, tenemos todos estos temas así sobre la mesa y la guía común que nos hace también haber escogido esto es que todo se atraviesa por la religión y por la política, ¿no? Por la política democrática esta que se nos impone a la fuerza y por la moral religiosa esta que está en todos los sitios del planeta. Una noticia de las que os hemos adelantado un titular era, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Que van a ser los Juegos Olímpicos ahora de invierno. En breve, en febrero, así. Sí, a primeros de febrero, ¿no? Sí. Y ha habido bastante sobresalto en la comunidad internacional porque el iluminado del presidente Putin ha dicho que, bueno, ha dicho dos cosas gordas. Una es que la tasa de natalidad rusa hay que defenderla y esto pasa por la criminalización de las lesbianas. Uh-huh. Claro, nosotras no nos podemos reproducir, es una cuestión que abordaremos más tarde. Uh-huh. Esto es una cuestión que abordaremos más tarde, ténganlo en cuenta, que vamos a llegar al tema de la reproducción de lesbianas o de gays. Uh-huh. Y por otro lado también por la asociación y la criminalización de los gays, sobre todo esto es más de la comunidad gay, asociación entre gay y pedofilia. Esto uh-huh. también es bastante corriente así en la comunidad política y esta barbaridad es bastante común. Sí, es bastante común. Y es bastante común también en la realidad religiosa. Lo que pasa que, claro, los curas tienen otros argumentos. Lo de la pedofilia lo sacan menos. Uh-huh. ¿Por qué será? Claro. Es decir, como todavía están ahí en proceso de reconocimiento tienen de su pedofilia interna. Tienen muchos en sus filas. Claro. Entonces, bueno, primero paso a paso, ¿no? Ya sabemos que la Iglesia Católica, paso a paso, poco a poco, cada cinco siglos, va diciendo algunas cosillas. Igual dentro en el siglo XXVI, pues reconoce la pedofilia, ¿no? Que han sufrido tantos niños y tantas niñas en el siglo XX, en el siglo XXI, en fin. Y así resumiendo esto de Rusia, también os hemos intercalado algunas noticias así más esperanzadoras, uh-huh. porque nos parecía que si no esto iba a ser como bueno, que es dramático y que no le sí. queremos quitar contenido, ¿no? Pero a la vez también, pues en este juego de máquina del tiempo que hemos hecho, para reconocer en el momento en el que estamos, meter noticias así como que en la Universidad de Río de Janeiro se acepta la identidad trans de sus empleadas y de sus empleados. Y simplemente rellenando un cuestionario. Es decir, que esto claro. es bastante esperanzador, ¿no? Que cada persona se pueda identificar con el género o inventarse el género que quiera. Y bueno, ya más allá, ¿no? Naturalizar la situación de las personas, ¿no? Porque no voy a decir la palabra normalizar porque no estamos... No nos identificamos con esa palabra. De hecho, no, nos causa, bueno, horror, ¿no? y estupor a lo que ellos se refieren cuando hablan de normalidad, ¿no? Y sí que nos da bastante rabia cuando ellos se reapropian de la naturalidad, ¿no? O sea, lo que es natural es pues la vivencia y las experiencias personales de cada persona, de cada individuo y de cada individua, ¿no? Ya que atraviesa su identidad, ya sea de manera sexual o no, ¿no? Y bueno, y que estamos, ¿no? Y que hacemos incidencia pues en esta libertad, ¿no? Que tenemos que tener las personas en general, pues para llevar nuestra vida como queramos y acorde con lo que pensamos, con lo que sentimos y sobre todo lo que deseamos, ¿no? También, que nos parece súper importante. También queríamos hacer un poco de hincapié, ¿no? En el tema de... siempre hay como una doble vertiente, ¿no? Cuando hablamos de la legalidad, ¿no? La importancia que puede adquirir la legalidad, ¿no? De obtener como leyes a favor de, concretamente, del colectivo pues gay, lesbianas, transexuales y tal. Y luego nos damos cuenta también de que esto también, evidentemente, las leyes favorables pues no vienen a manos de políticos iluminados, ¿no? O sea, como que la legislación se va cambiando pues a lo largo de la presión histórica y a lo largo de la lucha de la gente, ¿no? Directamente, que también es muy común y muy normal. Aquí sí que me quiero referir como anormal, ¿no? Entre comillas, en el sentido de cómo se reapropian los políticos también de los discursos de la gente, en plan de, pues mira qué bueno soy, que yo te estoy, ¿no? Te estoy dando como tus derechos, como si con una palmadita en la espalda, como si, bueno, como si necesitáramos, ¿no? Ser reconocidas por politicuchos de mierda, ¿no? Pero sí que es verdad, como que puede tener un peso, ¿no? Dependiendo también del contexto que estemos hablando, porque las situaciones pueden ser diferentes en relación a la exposición del cuerpo, ¿no? En la lucha. Dependiendo de eso, pues evidentemente hay unas consecuencias u otras, ¿no? Y eso es importante tenerlas en cuenta, porque si no es como, bueno, pues no es lo mismo la persecución de vivir libremente tu identidad, tu sexualidad, en cualquier parte del planeta, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y... sí, por ejemplo, en el caso de Rusia que hemos comentado, y si hablamos de políticos o de sistemas políticos a lo largo del planeta, vemos que estas concesiones que se dan y estos reconocimientos enseguida se pueden volver a traspasar. Eso en el Estado español lo estamos sufriendo. Por ejemplo, en la Unión Soviética condenó el lesbianismo hasta la caída del muro y ya en 1991 se legalizó. Ahora con la ley esta, que no la hemos explicado bien, pero que la resumo en dos cositas, es que se trata de que la ley rusa sugiere que la información acerca de la homosexualidad puede influir en la orientación sexual de los menores, ¿no? Esto se dice en mucho aquí, acá también en el Estado español se sufre este estigma, ¿no? De que es muy usado, ¿no? Muy usado. Muy manido ese discurso. Cuando nadie, bueno, que los mismos podrían decir que la heterosexualidad también es una imposición, porque para mí lo es. Claro. Pero bueno, esto a lo que iba es que, por ejemplo, en Rusia en el 91 se legaliza y ahora en el 2013 se vuelve a ilegalizar y se vuelve a condenar. Es decir, que son pasos como para adelante o para atrás, ¿no? También hemos traído el caso, por ejemplo, de Uganda, que está ocurriendo lo mismo. Se está debatiendo la posibilidad de la cadena perpetua o bien la pena de muerte para quien cometa actos de lesbianismo o de homosexualidad en general, así, bueno, de transsexualidad, y con el apoyo no solamente del gobierno y del Estado, sino también de la Iglesia, ¿no? Que esto también es curioso, cómo atraviesa el discurso de la Iglesia las fronteras. Y ahí, por ejemplo, son los predicadores anglicanos y los predicadores católicos los que hacen la apología del linchamiento de las lesbianas que utilizan que no ocultan su lesbianismo, ¿no? Claro. Y claro, esto te da así una posición también de bastante vulnerabilidad, porque no solo hacia el Estado y hacia las organizaciones institucionales que legitiman la violencia que sufrimos las personas que estamos viviendo bajo un Estado formado, sino también te hace más vulnerable acerca del vecindario que tienes ahí al lado, ¿no? Y de la gente que te rodea y del público en general que pueda clasificarte como lesbiana o que pueda atacarte por eso, ¿no? Y es una cuestión que también es importante señalar, que lo mismo que la Iglesia, mediante su propaganda y mediante el estar que tiene en los medios de comunicación o de desinformación masivos... Y su presión y complicidad con los estados, ¿no? Sí. También. Hace como de lobby, ¿no? E impone ciertas conductas antes de que las leyes cambien, ¿no? Esto también es curioso porque, por ejemplo, otro caso en que recientemente ha cambiado la ley es India. En India, en el 2009 se legalizó el lesbianismo. Y ahora, este año pasado, se ha vuelto a... Bueno, el Tribunal Constitucional lo ha declarado, sí, la ilegalidad, ¿no?, del lesbianismo. Entonces, en una conversación muy bonita con una compañera feminista lesbiana india, me comentaba que claro, que ni Estado era la panacea, lo que hablamos muchas veces de las políticas, ¿no?, en el 2009. Es decir, las políticas pueden ir por delante o por detrás de la sociedad civil, pero pueden... casi siempre no están conectadas con la onda de la sociedad civil. Las leyes no hacen como una formalidad que luego no es real en la vida cotidiana de la sociedad, ¿no? Ahí hay una brecha, ¿no? En realidad, en ese sentido. Y en ese sentido, claro, en el 2009 tú ya no eras una lesbiana tranquila en tu comunidad, en tu casa, en tu familia, porque el gobierno diga que eso es legal. Claro. Y ahora en el 2013... no te vas a meter, o en el 2014 como estamos, no te vas a meter otra vez en el armario. Es decir, es una cuestión también de resistencia, ¿no? Es decir, que muchas veces las leyes, bueno, las leyes las gestionas en tu barrio, en tu casa, en tu familia, en tu entorno, aunque claro, es indudable que no es lo mismo vivir en un estado en el que no esté condenada el lesbianismo al que sí lo esté, claro. Sí, sí, porque ahí echamos manos también de la situación judicial, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues si existe como una ley que supuestamente te ampara, pues puedes como denunciar, ¿no? O llevar un pleito judicial, ¿no? Acá recordamos también el Estado aquí en España, realmente pues son innumerables también los casos, ¿no? De agresiones, de asesinatos brutales, ¿no? Ya sean por peña homófoba y lesbófoba y transbófoba, sobre todo gente de ultraderecha, ¿no? Que este discurso también de la Iglesia, que también está calando bastante hondo, que también lo hemos visto, ¿no? Como también en esta reforma de la ley de educación también, que parecía que volvíamos también, ¿no?, a la época nacional católica en relación a la educación, ¿no? Los manuales que también querían cambiar, bueno, en fin, ¿no? Es como quieren formar como a personas obedientes, cívicas y católicas y formales, ¿no? O sea, es como, la verdad que es tremendo, ¿no? Y también incluso un análisis que se hacía, ¿no? Aparte de que España se dice que es un estado aconfesional, o sea, no llega a ser laico, ¿no? Pero supuestamente si es aconfesional no debería de tener... fan por ninguna religión, ¿no? Pero ya hemos analizado acá en diferentes programas, ¿no?, cómo España ha sido nacional católica incluso desde la dictadura, o sea, cómo estos privilegios que mantiene con la Iglesia Católica concretamente, ya empezó con el concordato que se realizó en el 59, que ya Franco, bueno, pues evidentemente intentó, pues lo dejó todo atado y bien atado, ¿no? Y antes de la Constitución en el 78, pues evidentemente todos esos privilegios llegaron a quedarse bien atados. Incluso recordamos también con la época de la derecha también que volvió a gobernar, con Aznar, se volvieron a ampliar también los privilegios, ¿no? Ya en relación a cómo acceden a las propiedades, hay toda una guerra también, ¿no?, con la Iglesia en ese sentido, de que ellos acceden a las propiedades diciendo esta propiedad es mía, no necesitan notario, no necesitan nada, ¿no? Y es como por mandato divino, ¿no? Y la registran a su nombre y ya está. O sea, es como propiedades que no están a nombre de nadie, ellos pueden intervenir, ¿no? Aparte de esto, que no me quiero ir del tema que estamos hablando, pues este acoso y derribo, ¿no? Esta influencia que ejerce la Iglesia Católica, sobre todo desde la Conferencia Episcopal, ¿no? Cómo se articula y se extiende alrededor del Estado con sus obispos, ¿no? De que los obispos ya nos tienen acostumbradas a unas declaraciones, la verdad que cómo puedes decir declaraciones de ese tipo públicamente y quedarte tan ancho y tan pancho y que no pase absolutamente nada, ¿no? Que en eso también nos referimos, ¿no? Pueden haber leyes que acá igual pues no esté penalizado y tal, que incluso, bueno, la derecha sí que ha tenido intentos también, que de hecho tampoco sabemos qué va a pasar, ¿eh? Aquí la legislatura no ha acabado, no sabemos qué va a pasar, porque sí que estuvo la derecha de este país incidiendo también con el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? O sea que realmente tampoco sabemos cómo va a acabar la situación, ¿no? Pero sí que es verdad que les dejan como muy... Bueno, perdona, un apunte, es que cuando se aprobó en la ley de matrimonio homosexuales y lesbianos, creo recordar, no sé si en el 2005 o en el 2007, uh-huh, el partido este que está ahora en el gobierno interpuso en el Tribunal Constitucional una denuncia al amparo de que esto realmente no se llevara a cabo, ¿no? Lo que pasa es que en el 2011, es decir, hace dos días, se desestimó y se quedó la ley tal y como está. Hasta el 2011 ya se habían producido 20.000 matrimonios entre gays y lesbianas. Es decir, que no sé hasta qué punto van a parar la maquinaria, ¿no? Uh-huh. Y van a volver a no reconocer no solamente el matrimonio, sino también, bueno, múltiples de derechos de propiedad privada y etcétera, etcétera, que no todas las lesbianas vamos a compartir en nuestras vidas o porque no nos vamos a casar o porque no tenemos propiedades o porque tampoco vamos a heredarlo, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero bueno, para estas más asentadas, por lo menos que tengamos los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Uh-huh. Pese a que hayamos algunas que tampoco creamos en la propiedad o en la legislación o en que todo... Sí. Ya. Sí, sí. Bueno, la lucha va más allá, ¿no? Que siempre es lo que comentamos acá, ¿no? No es tanto en relación al derecho en sí, que es como nos venden la moto en el sistema este, ¿no? De democrático que nos venden, en esta fórmula de la democracia, de cómo se pueden acceder a las libertades, ¿no? Y a sentirnos como de igual en un sitio, sino que realmente también va más allá de un, bueno, pues de una lucha de reconocimiento, de una lucha de una visibilidad, de una realidad que está ahí y que no quiere seguir estando oculta, ¿no? De alguna manera, y que eso no se va a permitir, ¿no? Que eso también nos parece importante, como siempre, rescatar pues esa lucha que ha sido, pues la verdad, que histórica y que también es eso, ¿no? Por eso también vemos cómo el Estado, de alguna manera, pues le deja mucha cancha, ¿no? A la Iglesia para poder atacar y poder decir las barbaridades que dice, ¿no? Cómo meter, ¿no? A la gente en el sentido de que, bueno, pues... Había una, ¿no? Es que no sé si tenía el audio, pero una que era muy espectacular, que como los hijos de las lesbianas y los homosexuales podían, o sea, de hecho, sus hijos van a tener menos oportunidades, ¿no? Menos opciones educativas, sí, o algo así, menos, ¿no? Oportunidades en la vida en relación a la educación. Y es como, claro, si partimos de la idea de que todos y todas tenemos, ¿no? Acceso a la educación gratuita, que bueno, lo de gratuita también lo ponemos entre comillas, ¿no? Pero si todas y todos tenemos acceso a la educación, porque van a tener menos educación, ¿no? O sea, eso ya es una cuestión de una carencia desde el Estado, ¿no? Supuestamente. Sí. No de que... ¿A qué se refiere? ¿De que los padres van a prohibir a sus hijos como ir al cole? O sea, no sabemos muy bien cuál es el trasfondo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como muy complicado meterse en el pellejo y indagar qué estaban pensando, a qué se refieren, ¿a dónde quieren ir? ¿Qué nos intentan transmitir? ¿No? O el tema de los que tienen claro su orientación sexual o están en búsqueda de ello, ¿no? Incluso se pervierten y entran en un infierno porque se prostituyen, ¿no? Es como, o sea, son unas declaraciones que uno no sabe muy bien qué están pensando y qué es lo que nos quieren, el mensaje que nos quieren transmitir, ¿no? Porque también una de las noticias que tú acabas de nombrar también, ¿no? De se tienen que apartar de la sociedad. O sea, ¿a qué se refieren con eso? Sí, lo de que se tienen que apartar de la sociedad es porque es una cuestión contagiosa. Claro. Y bueno, y esto enlaza también con el tema de lo de la reproducción, que es súper importante reproducir aquí la cosa esta íbera que nos rodea, que digo yo que será una prioridad pa ellos, ya que ellos no se reproducen, pues que los feligreses y feligresas lo hagan. Por ellos, claro. Por ellos mismos, entonces claro. Ahí va el tema de que se aparten, de que se aparten, y también tiene, por un lado tiene que ver con el tema de la natalidad, que sale mucho en su discurso, pero por otro lado tiene que ver con el tema de la enfermedad. Mm. La enfermedad, la epidemia, el contagio. El desvío. Claro, entonces, últimamente también hemos encontrado un montón de declaraciones de obispos y de cardenales diversos de este estado que hablan del tema de la homosexualidad y el lesbianismo. Bueno, el lesbianismo no lo nombran. Hablan directamente de la homosexualidad. Es una enfermedad que tiene cura. Que tiene cura. Y ya, claro, yo me pregunto, ¿cuál es la cura? ¿Y la cura para el cura? ¿Cuál es? Ahí vamos. Bueno, sí, un poquito de... Sí, ¿no? En realidad, la verdad que... Que también incluso no teníamos tampoco el audio, ¿no? Pero que también, bueno, uno ya de los célebres, así, esta declaración que tú acabas de nombrar era del obispo este de Pamplona, que, bueno, que acaba de ser nombrado cardenal. O sea, y también nos llegamos a pensar de, ha sido nombrado cardenal, o sea, no había otro para nombrar cardenal, o sea, era el más adecuado, digo yo, para irse a Roma, vamos. También es en esta semana han habido declaraciones contra... Ay, es que lo pienso y me hace mucha risa. Bueno, me río porque es como surrealista la situación, ¿no? Han atacado al feminismo radical, ¿no? Que somos, bueno, pues el mal, ¿no? Somos el eje del mal, ¿no? Las lesbianas, homosexuales, las gays, las feministas radicales, o sea, es como que todo, ¿no? Es como... Incluso sus discursos también a veces es como que meten... Todo de, ¿no? Meten tantas cosas como diferentes, tal no sé qué, o sea, realmente no saben muy bien de qué están hablando, pero ellos, ¿no? Es como, tienen ahí, igual los que necesitan ayuda son ellos, creo, ¿no? Eso es indudable. Bueno, mira, antes te referías al cardenal este, en concreto, pues este ha afirmado que la homosexualidad es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento. Que es una sexualidad a medias, ¿no? Claro. Deficiente, es como una cosa ya que mal, deficiente, esto no va bien, ¿no? Pero claro, esto es histórico, es decir, esto no es nuevo, hablamos claro. Hablábamos de la realidad alemana, de los 72 años del envío de homosexuales y lesbianas a campos de concentración nazi. Pero hablamos de esto y no solamente una cuestión del gay y de lesbiana, sino también una cuestión de clase, claro. En la que los papeles, en los que los estudios, en los que la historia reconoce qué homosexualidad y cuáles eran los homosexuales. Por ejemplo, el mismo propio jefe de las SS que condenó a homosexuales y a lesbianas y alentó a los chivatos alemanes que sostenían a los nazis y que denunciaran a sus vecinos por esta causa, él propio y otros compañeros suyos luego se ha sabido que eran homosexuales, pero estos no fueron a los campos de concentración. Evidentemente. Es decir, que, claro, es una cuestión que tú dices, bueno, qué hipocresía, ¿no? Qué hipocresía y qué cuestión también de clase, qué cuestión de raza, qué cuestión de todo. Sí. Sí, vamos a poner, ahora vamos a ahondar, ¿no? En este tema, en esta última parte que nos queda del programa, como a nivel más histórico también, rescatar, ¿no? Desde la época de la dictadura franquista y el nazismo, cuál fue la realidad, ¿no? Y la persecución que vivieron tanto lesbianas, homosexuales y transexuales. Vamos a poner ahora unas grandes declaraciones muy lúcidas de una política de este país, que la verdad que cada vez que habla ella no sube el pan, o sea, sube la gasolina, el pan, el aceite, la leche, O sea, desestabiliza el país, ¿no? Adivina adivinanza, adivina, ¿de quién hablamos? ¿De quién hablamos? Es una perlita política que tenemos en este país, que todos y todas en sus países tienen uno, ¿no? Pues nosotras tenemos a ella. Vamos a poner sus declaraciones y ahora continuamos. A ver cómo te explico. El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas. ¿Qué dice usted? Porque es que son componentes distintos. Y otra de mi abuela, hagas lo que hagas, ponte bragas. ¡No más tonterías! ¡No más tonterías! Bien, pues tenemos una llamada de nuestra compañera que nos llama, ahora viajamos hasta Alemania, nos llama desde Alemania para ahondar también con esta materia que hemos iniciado con en relación al nazismo y la persecución, ¿no?, de lesbianas, homosexuales, gitanos, en fin, vamos a meter su llamada. ¿Qué tal, compañera? Hola, hola, muy bien, y os felicito por el programa, que me encanta, y nada, un poco nerviosa aquí de hablar por radio y con ustedes, tan lejos, llamo desde Alemania. Pues tú, tranquila, y es un placer, compañera, que hayas llamado, es toda una sorpresita y muy agradable, y ¿qué nos querías empezar ahí a comentar? Bueno, dos comentarios así pequeños, que... Nada, lo de Alemania, como vivo aquí y nada, me he ocupado un poco de la historia esta, que la ley que prohibía, digamos, la homosexualidad, pero sobre todo refiriéndose a la homosexualidad masculina, en Alemania se ha abortado en 1988, pero claro, una cosa es la ley jurídica y el discurso oficial político, y lo otro es... como digamos, como es la práctica social, ¿no? Y cómo eso puede cambiar, como por ejemplo que en Alemania eres como un matrimonio cualquiera, o sea, como homosexual te puedes casar y tiene todos los derechos, pero incluso hay ministros y politicuchos homosexuales abiertamente, pero que eso no cambia para nada la práctica, ¿no? Es decir, ahora que hay un movimiento fascista, bueno, no ahora, sino que es más público y se está como desarrollando, ¿no? Aquí en Alemania, o sea, significa que los nazis ya pueden ir por la calle públicamente en todas las ciudades y protegido por el discurso oficial político. Ha aumentado, por ejemplo, los ataques contra, supuestos homosexuales, porque, claro, es a la vista de los nazis, ellos deciden quiénes, ¿no?, ellos te definen. Y, bueno, cada año hay más ataques y la Iglesia sigue con el mismo discurso que en España, la mayoría de la Iglesia, aunque también hay partes de la Iglesia que incluso casan a homosexuales, ¿no? Pero bueno, que exista el matrimonio gay es una parte de normalización de incluso de imágenes y prácticas heterosexuales. Es para viene, creo que no de un pensamiento emancipativo, progresivo o bueno, revolucionario, sino que como normalizar, integrar, entre comillas, gente que es capaz, bueno, que tiene ciertos, ¿cómo se dice?, que recursos económicos, recursos políticos, es decir, una parte de la élite alemana también, ¿no? Y lo otro que quería comentar, que por ejemplo eso en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, que ha legalizado, fue uno de los primeros países que ha legalizado el matrimonio gay hace muchísimos años, y sin embargo siguen habiendo brutales ataques contra todo lo que podría ser un público, una narrativa homosexual, es decir, cada dos por tres hay lo que le dicen corrective rape, o sea, ¿cómo traducirlo? Es violación correctiva, ¿no? En grupos de lesbianas, incluso asesinándolas. Tenemos compañeras feministas en Sudáfrica que, por ejemplo, que tienen una asociación que luchan contra estas formas de violencia y matanzas, haciendo fotos de lesbianas, y que en parte, bueno, el dinero que juntan ahí, pues lo utilizan para pagar los funerales de las lesbianas matadas, ¿no? Que forman parte de esa asociación. Es decir, tienen una legislativa, unas leyes muy, entre comillas, en el discurso mierda democrático, progresivas, pero la situación no ha cambiado para nada. ¿Hola? Sí, aquí estamos escuchándote atentamente, compañera. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. A eso nos estábamos refiriendo, ¿no? El tema de dónde está esta línea delgada, ¿no? De la formalidad legal y luego la realidad social, ¿no? O sea, como que no coincide y que siguen habiendo, pues, aberraciones, ¿no? Y persecuciones, palizas e incluso asesinatos, ¿no? Dependiendo también del lugar que te encuentres o con en los energúmenos que te encuentres, ¿no? Tú bien acabas de nombrar este avance, ¿no? Un poco de la ultraderecha, ¿no? De fascista y nazi que se está produciendo también en Europa. Acá en España, pues también, o sea, también se produce, ¿no? Hay como, bueno, acá en España mucho más en el sentido porque no se ha condenado, ¿no? La dictadura y el franquismo todavía sigue con las heridas abiertas, ¿no? Más de 100.000 desaparecidos, 300.000 bebés robados desde la época de la dictadura, y que realmente la represión, o sea, el franquismo, los franquistas siguen en el poder de alguna manera, ¿no? Y hay muchas formas de hacer que no sean cambiado ni se pretenden, ¿no? Cambiar ni ahondar en ello. Y también queríamos hacer referencia de eso, ¿no? En el sentido de también toca esa revisión de la historia, ¿no? En el sentido de cómo reconocer y reivindicar que también en la época nazi, al igual que aquí en la dictadura franquista, ¿no? Pues esa persecución sistemática, que incluso se crearon leyes específicas para perseguir al colectivo de lesbianas, gays y transexuales, ¿no? Que la verdad es que, bueno, los encarcelaban, los torturaban de una manera como bastante bestia, y que incluso teníamos una noticia de una, en España, el primer caso de una lesbiana que ha pedido indemnización por la por la represión franquista, ¿no? Y también queríamos, no sé si nos podrías comentar algo también en relación al, al tema del, del nazismo, ¿no? Porque también se habla mucho del, de la persecución y la matanza y el exterminio judío, pero también ahí pues entraban el colectivo, ¿no? De gitanos, también por ser lesbiana y homosexual también podías vivir las mismas consecuencias. ¿Qué podrías comentarnos sobre que este año se cumplen 72 años, ¿no? del holocausto nazi? Sí, bueno, esto está bastante trabajado en Alemania. El problema era que esta ley, el parágrafo, ¿cómo se dice? 175 perseguía a los homosexuales masculinos, y lo que se refiere a la indemnización, digamos, por ejemplo, el reconocimiento político, los que fueron condenados debajo de esta ley, es mucho más fácil y se ha recuperado, digamos, la historia. Pero muchos homosexuales, incluso la gran mayoría de las lesbianas, no fueron condenadas con esta ley, sino que fueron condenadas como asociales por no haberse casado, por prácticas lesbianas, por prácticas trans, o eran judías o eran comunistas. Entonces no caían oficialmente debajo de la condena de esta ley. Y lo mismo pasa después del 45, donde esta ley seguía existiendo hasta 1988. Eso no significa que no se haya perseguido las lesbianas, pero que se condenaban debajo de otros, entre comillas, delitos, ¿no? Entonces, recuperar esa historia o que una lesbiana sobreviviente pida indemnización o reconocimiento es mucho, mucho más difícil, ¿no? Y en eso se sigue trabajando, buscando los archivos de los condenados como, entre comillas, sociales, o en los psiquiátricos, porque, bueno, la mayoría de ellos fue psiquiatrizados, si eran alemanes, y bueno, si eran no alemanes ya se los asesinaba. Entonces hay ese problema o esa quiebra en la recuperación de la historia, que en parte por el movimiento gay, digamos, se siguió reescribiendo, porque incluso ahora que hay esta iniciativa, va a haber una como un evento así grande en toda Alemania recordando esta ley y recuperando la historia de homosexuales. Pero incluso por ejemplo las entrevistas que se quieren hacer a los sobrevivientes está redactada en manera que no incluya las perspectivas y las prácticas sociales de lesbianas, porque por ejemplo hace referencia a esa ley que para las lesbianas no tenía ninguna práctica, ¿no? O se refiere a una vida de trabajo, reconocimiento como hombre, ¿no? Y que ahí las vidas y las biografías de lesbianas han sido mucho más, bueno, complicada y, por lo tanto, mucho más tapada y mucho más difícil de recuperar. Eso sería lo que se está haciendo ahora y lo que se sigue haciendo. Y no sé, aún sigue siendo un tema difícil y muy luchado, ¿no? O sea, ahí estamos y hay un encuentro, yo qué sé, hay un encuentro donde se habla de cómo hacer las entrevistas o cómo recuperar esa parte de la historia, tal, a pesar de las diferencias muy grandes políticas, pues, de relación. Yo qué sé, somos 80% homosexuales masculinos y el resto son lesbianas, ¿no? Entonces, ahí también lo que cuenta es que seguimos viviendo en una sociedad donde los hombres, da igual de qué orientación sexual, siguen teniendo los recursos y el poder, ¿no? El acceso a los recursos. Y eso se espeja. refleja también en este trabajo. Aquí pasa también algo parecido, ¿no? En el Estado español no se reconoce tanto a las lesbianas que han sufrido prisión por el hecho de ser lesbianas como a los hombres que se les encarcelaba bajo el título de vagos y maleantes, pero que también la homosexualidad estaba más recogida, ¿no? Más punible, más visible. Entonces, a la hora de pedir cuentas al Estado por la represión sufrida, hemos encontrado pocos casos, bueno, por ahora solo uno, ¿no?, de lesbiana que haya denunciado su encarcelamiento no solo en la época franquista, sino hasta finales de los años 70 y hasta el 80, ¿no? Porque acá en el Estado español recordamos que la homosexualidad y el lesbianismo se criminaliza bajo una ley que es la de vagos y maleantes, que se introduce en el año 1933 y que yo creo recordar que el gobierno popular no tampoco quitó, es decir, tampoco antes del golpe de Estado de la ultraderecha en... Luego se modificó la de vagos y maleantes y se introdujo la ley de peligro social, peligrosidad social, que es muy parecida, por ejemplo, a la que se rige hoy en día a la resistencia política en el Estado español, ¿no? Sí, bueno, por un lado eso, pero también sigo insistiendo que esa es una parte, ¿no?, de, digamos, de la vida o de la práctica a través de leyes y legal, y otra parte es a nivel de práctica social, ¿no?, de que puede ser muy diferente o incluso tiene mucho más aspectos, digamos. O sea, para, yo qué sé, en el ámbito o desde una crítica feminista o desde una crítica lesbiana separatista, no sé, no interesa tanto los espacios comunes de discurso democrático, que serían, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Que hay, ¿dónde alegas o a quién alegas o alegas a alguien, a una institución o no? Si vives discriminación, si vives desprecio, si no tienes los mismos derechos, sin que quieras normalizarte, ¿no? Casarte y llevar una vida de matrimonio, familia nuclear o cualquier cosa de esas mierdas, ¿no? Perdón. Bueno, está bien, aquí tenemos libertad total para expresarnos como queramos. Pues nosotras tenemos una sorpresa, así un temita de música que igual tú reconoces, que es de Bejarano y Micrófono Mafia, de una yaya superviviente del exterminio nazi, y que nos gustaría escuchar contigo. Ay, ¡qué ilusión! Sí, es muy bonita. Vale, compañera. Pues ponemos aquí el tema de música y ahora continuamos aquí contigo. Dolce come caramelle, pire come bene, bene, bene. Volimo vivere senza sti pensieri. Ringraziamo a Dio e non volimo sta malignità, perché un tempo corre, corre, corre. Facciamo troppo errore, errore, errore. Siamo nati per morire, siamo nati per cambiare, nati per soffrire, nati per cantare, nati per pulire la libertà, nati per fuire per tranquillità. E sta lotta è l'orgoglio e dignità. E mi voto che voglio per dedicare sta canzone qua all'umanità e che sta bella grande vita. Und heute zum Pickernest, die ganze Zeit, was wie viele Niederschläge uns auch niederschlagen. Standen auf, weil wir das Leben wagen, weil wir nicht mit den Toten sterben. Legen unsere Ängste zu ihren Särgen, kämpfen heute gegen die gleichen Schergen. Wollen die Welt nicht mit Hass beerben. Wir sind die, die Geschichte neu schreiben. Akt für Akt die bösen Geister vertreiben. Man wollte uns vernichten, wir waren verloren. Sind wir Widerstand und Freiheit neu geboren. Öleni de önülmez bakarız ileri. Ölümü görenleri ne korkutur ki. Bazen hayatı yeniden yaşamak zor olmuyor, kendine inandırmak. Compañera, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, esperemos que le haya gustado el temita. Muchas gracias. Si tiene algo más que compartir con nosotras. Nada, lo que ya he dicho, felicitaciones por el programa, que me encanta. Y sí, soy un poco patética, ¿puedo saludar a alguien? Por supuesto, vamos, en Reales sin Sombra podemos hacer lo que queramos. Pues nada, me gustaría saludar las golondrinas, medusas y mantis y rotesoras de por ahí. Pues saludadas quedan. Ahí queda dicho, ahí ese saludo. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Un besazo, compañera, ha sido un placer y muchas gracias por querer participar con nosotras aquí en directo en Rebeldes sin Sombra. Y bueno, pues nos vemos prontito. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bien, pues ahí quedó la intervención de la compañera, que siempre, la verdad que siempre es un placer ahí pues recibir noticias y ahora bueno, estamos casi finalizando el programa, nos queda muy poquito. También queríamos ahora me he perdido un poco. Ah, no, ya lo tengo aquí controlado. Pondremos un temita de música y ahora continuamos y vamos finalizando el programa. Violadores de niños, aniquiladores de alma, enemiga de la. Bien, pues tenemos también la llamada de otra compañera. También era un tema que le queríamos dar una última, o sea, en estos últimos minutos que nos quedan de programa, pues dar una pincelada también al hilo que nos comentaba la compañera, ¿no? Que la llamada que hemos tenido desde Alemania, pues este auge también de la ultraderecha, del fascismo, del nazismo. Pues tenemos una compañera que nos va a comentar un poco en relación a la situación que se está viviendo también en Ucrania. Ahora metemos la llamada. ¿Qué tal, compañera? Hola, buenas. ¿Qué nos podrías comentar también, ¿no? Hemos estado charlando también al inicio también del programa, fuera de micros y tal. Lo que está pasando, la verdad, es que es bastante, bueno, bastante heavy, ¿no? Las imágenes que nos llegan desde Ucrania. Sí, tiene mucha visibilidad lo de Ucrania en comparación a la información que se está dando sobre lo que está ocurriendo a nivel, por ejemplo, no se está haciendo ningún análisis a nivel un poco grande, ¿no? Más allá de lo que son las fronteras ucranianas, además de que, bueno, lo que se llama la oposición, que pues está integrada por una mayor parte de grupos, hay dos grupos de derechas y uno de ultraderecha, más hay un poco de desconcierto y falta de información en ese sentido, ¿no? De que, cuáles son los integrantes, ¿no? Un poco de esta revuelta o manifestaciones. Luego, el tema, claro, es un tema como importante en el sentido de lo que tiene de que está este país, que es uno de los más grandes, ¿no? De las más grandes de la zona, pues se alíe con la Unión Europea o con Rusia. Aquí se están manejando unos intereses muy grandes. Y por otro lado, tampoco nos están dando a conocer lo que es el entorno, ¿no? Porque ya sabemos que es una zona que después, precisamente, ¿no? La Primera Guerra Mundial pues modificó y creó estados allí, y la Segunda Guerra Mundial, que se removieron otra vez las fronteras, y ahora parece que con este momento que se está viviendo y tal, la incorporación de todo lo que eran las exrepúblicas soviéticas, pues está habiendo también movimientos nacionalistas muy importantes que desde aquí no están teniendo. Aquí no están teniendo eco, ¿no? Pero, por ejemplo, en Moldavia, en la frontera occidental, hay un país que no existe, no está reconocido por ningún otro país, pero de facto tiene un parlamento, tiene una moneda y hace frontera con Moldavia. Rumanía ha declarado, ¿no? Y ha mostrado su interés en volver en unirse, ¿no? Que ha habido una unión un poco con Moldavia, que es de un habla y de rumana, y que todo esto desde aquí, claro, no se conoce, ¿no? O sea, estas fronteras han sido muy Moldavia también, claro, este país que se llama Transnistria, que hace frontera entre Moldavia y Ucrania y que no está reconocido por ningún país, pues Rusia, en Rusia sí que se maneja la posibilidad, por ejemplo, de reconocerlo ahora, porque es manifiestamente prorruso. Luego, el 2 de febrero se hace un referéndum también por la posibilidad de separación de una de otra zona también de Moldavia, la Gafauza, que bueno, aquí tampoco se conoce nada, que también está viviendo desde, claro, todo esto cuando en el 91 pues se desmembró la Unión Soviética, se convirtió en, bueno, en lo que es ahora la Rusia actual, que además también el poder que tiene con el tema del gas sobre Europa a través de Ucrania. Es un momento que aquí lo que se necesita es mucha información, en el sentido de que aquí no hay. Y si te acercas un poco a lo que es la información que se está dando desde Rusia, es como un poco de miedo, ¿no? En el sentido, a ver, de que pues habla mucho de una posible intervención de Rumanía, o se habla de, pero no desde un punto de vista institucional, pero en la prensa, ¿no? O se habla de, claro, si realmente, si Moldavia entra un poco en la UE, que, aparte de que no entra con las condiciones, ¿no?, que esto también se tiene que explicar, por ejemplo, los ciudadanos no tendrían derecho, ¿no?, a, es una apertura, entre comillas, de fronteras para las mercancías, ¿no?, que ya no hayan aranceles, y bueno, pues todo esto está generando ahí unos movimientos fuertes y bueno, pues aquí no se está informando desde un punto de vista, yo que sé, un poco más que nos deje entender o no sé. Y bueno, claro, esta actitud de la prensa, que un poco, entre comillas, cuáles son los intereses, ¿no?, que hacen que este acercamiento de Ucrania a Europa sea tan importante como para no... decir, ¿no?, pues que los integrantes de esta pacífica, ¿no?, porque o la actitud de Estados Unidos, ¿no? También estamos en una zona, yo qué sé, arriba en Polonia la OTAN puso el escudo de defensa antimisiles, en Kaliningrado, que es una zona de Rusia que está ahí, también se han como rearmado, Rusia ha llevado misiles. Quiero decir que estamos en todo esto va pasando como que la tensión en una zona, no sé, que no, y en plena crisis europea con todo lo que está, no sé, creo que es un momento como para intentar dar informaciones veraces y que podamos acercarnos un poco a lo que se está viviendo y cuál es el no sé, no, un poco el sentido de las cosas que pasan, o yo qué sé, por lo menos. No sé, eso es lo que, ¿no?, me parece interesante poner sobre la mesa. Sí, sí, podríamos, o sea, tuvimos noticia también incluso hoy a primera hora de la mañana, pues una entrevista que se le hacía a un compañero ucraniano y explicaba un poco la situación. Y también, bueno, él hablaba, ¿no?, que la información está llegando bastante legible, ¿no?, en plan aquí al resto de Europa, ¿no?, en el sentido de por qué se vivían las revueltas, ¿no? También es que se está viendo como un momento así bastante delicado de que ya habían tomado lugares públicos, ¿no?, y administraciones, y se había extendido la historia por 14 ciudades más, ¿no?, dentro de Ucrania, pero que él lo que hablaba, que también ahí está como una conspiración, ¿no?, que ahí estaba la mano de Occidente y de Estados Unidos para desestabilizar también al país y que rompiera lazos con Rusia, ¿no?, directamente, como que era un punto geoestratégico político muy importante, ¿no?, Ucrania, y que realmente también en los disturbios y tal, pues también estaba la derecha más rancia, la ultraderecha, ¿no? Sí, sí, hay uno de los partidos, ¿no?, cambió recientemente su nombre, era el Partido Nacional Socialista de... Bueno, el Svoboda, el Libertad, es uno de los... bueno, la verdad es que, mira, yo empecé a mirar un poco esto por unos símbolos que vi pintados en las barricadas. O sea, así de claro, te lo digo, que me llamó la atención y empecé a informarme, empecé a mirar y empecé a sorprenderme un poco de lo que iba encontrando, ¿no? Porque aquí es... Es difícil encontrar información sobre, ¿no?, lo que son... Hablan en genérico todo el rato de la oposición y no se está... Bueno, que parece ser que es una estrategia, ¿no?, últimamente en los conflictos de no dejar claro o no empezar... ¿no? De no explicar claramente desde un buen principio cuáles son los ¿no?, las fuerzas que se están rompiendo o lo que está... A lo mejor es, no sé, algo ya... Pero bueno, la verdad es que no ha estado nada claro y es más, yo creo que casi se ha ocultado deliberadamente por este interés de la Unión Europea, ¿no?, en tener este acercamiento hacia Ucrania, una zona muy, ahora mismo, estratégicamente muy importante. Ya lo ha sido siempre, además es una zona de... No sé, pero, bueno, pues eso, ahí están los... Estamos hablando de que Ucrania y Rusia están casi emparentados, o sea, a nivel histórico, desde luego, y que también desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista, pero bueno, es una zona, ya te digo, fronteriza ahí, que está con el Mar Negro, que también es un punto súper importante en la zona que tienen los rusos, tienen una flota naval muy importante, que claro, cuando hubo la declaración, cuando Ucrania se independizó casi por completo, casi, de Rusia, pues le dejó esta zona como a, ¿no?, para que hiciera uso todavía por no sé cuántos años, no sé. Rusia tiene luego unos lazos estratégicos, pero también así culturales y no va a soltar, ¿no? Pero tampoco quiere, está buscando como sea, no sé, también salida. Y entonces digas que por cierto lo tenía tan lo hizo hacia el Pacífico, y ahora si os, no sé, entre el conflicto de Siria, el conflicto así que parece que está así, bueno, en Ucrania, lo que se le están cerrando también son las vías del gas. O sea, yo no sé hasta qué punto, si lo miramos más, sí que es una estrategia así como grande, ¿no?, para cerrar un poco lo que es para que Rusia no tenga el control, ¿no? No sé, la verdad es que esa es la pena, que por estos grandes, estos intereses, ¿no?, y esto ya te digo, multinacionales, por entrar en Ucrania, ¿no?, y que se levanten los aranceles, porque estamos hablando de uniones económicas, ¿no? Yo qué sé, quiero decir que es un momento, por eso, además hay conflictos en la zona latentes, ¿no?, como ya te digo, en el estado de Transnistria, en el Cáucaso también, o sea, hay como cosas, estados ahí recién nacidos con problemas enquistados que además se han mantenido como un poco, que parece que, como a ver cuál es el momento en el que pueden estallar, ¿no?, a disposición, porque en el Cáucaso también Rusia tiene problemas con Georgia, con, ya te digo, fronteras pues que no acaban de estar definidas y conflictos latentes importantes, que, o sea, que se está moviendo aquí el juego este del que siempre, ¿no?, del que se hablaba en el siglo XIX y tal, pues se continúa jugando. Compañera, perdona, lo siento que te interrumpa, que ya estamos llegando al final del programa, me estoy quedando sin tiempo, de hecho ya he pasado un poquito el tiempo. Es súper interesante todo lo que nos estás comentando, o sea, de hecho te invitaríamos a Rebeldes sin Sombra para que vinieras a explicarnos todo eso. Me imagino que igual en esta semana en el espacio, ¿no?, de Electronas Libre podamos igual a lo mejor escuchar y hacernos eco también de toda esta realidad, que seguro que vais a abordar este tema. Te doy las gracias, o sea, ha sido un placer ahí poder hablar contigo aquí en directo y meter la conexión, que siempre, bueno, que es un placer, que aprendemos un montón. Y que es verdad lo que dices, ¿no?, a donde apuntas, de tener esa visión crítica y no dejarnos llevar, ¿no?, en el sentido de, pues, las imágenes que nos han llegado de disturbios y fuego, y allá donde hay fuego nos pensamos que hay una revolución sana en toda regla, y la verdad es que siempre, pues bueno, pues hay que tener bastante información para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Muchas gracias, compañera. Vosotras, un beso. Un beso grande, nos vemos muy prontito. Hasta luego. Chao, linda, chao. Y bien, pues dejamos que ha acabado la conexión con nuestra compañera. Decir que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Nada, compañera, pues que ha sido un placer compartir el programa hoy contigo y que la verdad que ya se te echaba de menos, hacía mucho que no nos visitabas, vaya. Como siempre, un placer estar acá, compartir con vosotras y espero que sea hasta pronto. Uh-huh. Y nada, y también pues daros la noticia, también mandamos un besito muy grande a otra Rebelde sin Sombra, bueno, ya digo que somos muchas y estamos repartidas por muchos sitios, pero concretamente una de nuestro comando de estudio vuelve pronto acá, pronto estará aquí con nosotras en el programa en directo. Y que será un placer seguro. Pues nada, un placer, compañera, salud. Y rebeldía. Vale, hasta siempre.